voce. Abre tu puerta. Y ahí la estás escuchando a ella. Buenas noches, Amarily Díaz, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ay, qué lindo, eso es hermoso. Cuando uno escucha aplausos, qué lindo tenerte, Amarily. Qué lindo compartir esta curiosa noche con vos. Y bueno, vamos a hablar de todo. Y vamos a empezar por preguntarte, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿O cuándo dijiste, wow, me gusta esto y me voy a dedicar a esto? Bueno, cantar, siempre canté. O sea, tengo como recuerdo de que siempre lo hice. ¿Desde tu infancia? Desde la infancia. ¿En la escuela, en por casa, ejemplo? En casa. Ah, en tu casa. Sí, sí, en casa. Con mi prima, jugando en la hamaca y cantando. De muy chiquitas, muy chiquititas. Pero nunca pensé en que iba a ser lo que estoy haciendo ahora. Jamás. Bien. Solamente cantaba porque me gustaba mucho. En realidad, no fue un camino de decir, bueno, ay sí, voy a cantar y la música va a ser una profesión. No lo pensé jamás. Bien. Solo cantaba. Cantabas, pero empezaste a cantar profesionalmente, digamos, que te empezamos a conocer acá en Mercedes y demás, ya eras jovencita. Sí, o sea, sí, yo sentía que te necesitaba hacerlo. Muy cara dura. Siempre, bueno, músicos en casa, mi tío tocaba la batería, entonces había músicos en mi casa y yo me metí ahí en el medio. Entonces siempre me conecté con gente de la música y nada más. ¿Era tu tío metida de la música o también tus padres? No, mi papá era escuchar discos, de comprar discos todo el tiempo. Ajá. O sea, papá compraba discos y se escuchaba, era todas las semanas comprar un disco y escucharlos en familia. Uh-huh. Eso sí, el de escuchar mucha música, sí, en mi casa. Y bueno, toda la parte de rock and roll y todo eso viene de mi papá y de mi otro tío que bailaba el rock arriba de las mesas. ¡Qué lindo! Y del rock and roll. Rock and roll de Elvis y todo eso. ¡Qué lindo! Pero bueno, todo lo que conozco de la música, digamos, norteamericana y de rock y también un poco de la música italiana, porque a mi papá le gustaban mucho los festivales de San Remo. Así que escuchaba todo eso. Sí, en casa se escuchaba. A Rafaela Carrá, te imagino, con la peluca rubia. No, como más Rafael. Viejo todavía. Ah, más viejo. Rafael es joven, era joven. Pobre, sí, ya sí. Se fue. Pero no, de los festivales de San Remo, de la vieja época, de los 60 y pico, ¿no? Claro. No, de la vieja data. Y había toda esa música en mi casa. Mi abuelo escuchaba folclore. Amo Cafrune, gracias a mi abuelo. Mira, ¿cuánta gente? Mi abuelo gente fue el primero que me regaló un disco. De Cafrune. Fue el primer disco mío. Un disco doble. Yo me acuerdo de Cafrune que cantaba con Marito. Ese de Long Play tenía mi mamá. De Cafrune con Marito. No, yo tenía uno. Me había regalado el abuelo esos dobles. Y me acuerdo de lloraré. Lloraré toda la vida. Si el que amo tiene dueño. Bueno, eso cantaba. Qué divino, eso escuchaba. Me encantaba, por favor, qué lindo. Amaba eso, sí, me gusta muchísimo. Todo Cafrune me parece maravilloso. Sí, sí. Así que son recuerdos de infancia. Eso sí son recuerdos de infancia. Y después, bueno, todo lo que viene de rock, te decía, viene por mi viejo y mi tío, y que escuchaban mucho esa música. Yo escuchaba todo lo que venía. Por eso. Es como que tengo una mezcla rara de mi museta. Amarily, ¿tenés hermanos? No, soy única hija. Única hija. Uh-huh. Así que todo dedicado a vos y a tremenda. Tremenda, ¿no? Tremenda. Ni hablar de ese tema. Hija, ¿te hubiese gustado tener hermanos? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mi papá y mi mamá siempre me decían que yo les pedía hermanos. Sí, pero sí. Seguramente que la vida te ha dado muchas amigas que y amigos que han sido, sí, como tus hermanos, ¿verdad? Eso es verdad. Viste que aparte se eligen, sí. Esas personas uno las elige, ¿no? Es verdad eso. Así, es, ¿no? Verdad eso. Así que bueno, qué lindo. Y después, ¿dónde hiciste la secundaria? La primaria primero. Primaria y secundaria con las monjas. En escuelas de Misericordia. Misericordia. Sí. Ah, mira. Miseria gorda, esa misma. Sí. Iba con ellas. Primaria y secundaria. Así que. Bueno, pero ahí también, o sea, como a mí no me gustaba la escuela, Entonces la única manera de salir de ese mundo así de monja, qué sé yo, era ir a la iglesia a cantar. Ah, cantabas así en que el coro. Cantaba en el coro de la iglesia. Ahí empecé a cantar cosas más, más clásicas, digamos, en latín, viste, cosas así que eran de la iglesia. Íbamos a cantar al Tedeum de la, digamos, en los 25 de mayo, a la catedral y todo eso. A mí me encantaba. Qué lindo. Pero solo por cantar. Amaba. ¿Te acordás algo de eso? Que cantabas. Ya está muy lejos. No, está muy lejos y era, había que hacerlo para poder sentirse mejor en un ámbito tan cerrado, ¿no? Tan cerrado. Y justo a mí me tocó todo primaria y secundaria estar en una época muy, muy fea de nuestro país, así que. Claro. Yo me recibí en el año 78, así que. Claro, claro. Nefasta época. Así que había que salir con la música o con el arte de alguna manera. ¿Te dabas cuenta vos de lo que estaba pasando? Mira, sí y no. Sabía por amigos de mi papá. Claro. Mi papá era ferroviario, es jubilado ferroviario. Por lo tanto, las luchas fueron crueles. Claro. Y muchas. Así que amigos de él o hijos de amigos que desaparecían y no se entendía mucho lo que pasaba. Mi viejo no quería que fuera a estudiar a Buenos Aires por miedo a por que miedo, me. Por miedo, claro. Y dije, no, dice, ¿cómo pensás vos? Vas a desaparecer. Claro. Y tenía miedo. La verdad que a veces yo me enojé mucho con eso, pero agradezco. Le agradezco a mi viejo. Claro. Salvó mi pellejo. Claro, y sí. Fueron pero épocas bueno, muy duras. Muy duras, pero no hay que olvidar eso. Así que dentro de mis cuestiones y mis luchas está siempre presente esa cuestión. Bien, después con el tiempo te casaste, formaste una familia. Sí, tengo dos hijos maravillosos. Qué lindo. ¿Nietos? Magdalena e Ignacio son mis hijos. ¿Edades? 33 y 32. Qué lindo. Grandes. Pero bueno, grandes, son mis compañeros. Pero... Mira, eso es re importante para mí que me lo hayas dicho porque no puedo dejar de hablar de ellos, porque son los que fueron los que guiaron siempre mi ruta hacia hacer lo que deseaba hacer. Claro. Ellos me alentaron a hacer lo que deseaba hacer. Dale, gordita, dale, mami, hacelo. Dale, claro. Mami. Qué y lindo. De hecho, bueno, en este disco. Que salió ahora en noviembre, en diciembre, y que lo voy salió a presentar. En diciembre y que ya está en Spotify. Está en Spotify. Se llama Mi Voz, Tu Voz. Mi Voz, Tu Voz. Qué bueno, lindo. Ese, la tapa del disco y todo lo que sea foto lo hizo mi hija Magdalena Jiménez, que es maravillosa fotógrafa. Qué linda. Es una maravilla. Y bueno, cuando hicimos la grabación, se hizo una grabación en vivo, por lo tanto, todo lo que sea filmación lo hizo mi hijo y mi hija, los dos. Así que estoy. Esta canción que se llama Basin Streets Blues. La escuchamos. My mama didn't tell me when I was a baby. My mama didn't tell me a man is a sweater, a man is a sweater, and give out the big eye. But when the sweater came down, a man has a two-face, a worrisome thing, who left me to sing the blues in the night. Now the rain on falling, had the rain on calling, hooey, da hooey, da hooey. Here the lonesome weasel blows across the tassel, hooey. Hooey, da hooey, da hooey, da hooey. I click at the clock and I gonna bag the blues in the night. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. I bang on that big town and hear my sound back down. But there is one thing I know. Am I not so two-faced? I worry something who led me to sing the blues. Gonna back the blues. Click and I'm gonna back the blues in the night. Curiosa noche. ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, Amarili! Muy bien. Mira, te quiero contar que Graciela Cotillón te invita este 8 de marzo desde las 13 horas a participar del curso gratuito de huevos de Pascua. Ay, ahí vamos a estar, vamos a hacer huevito de Pascua. Y los esperamos a todos en los salones de Casa Anús, en calle 20, entre 29 y 31. Además, calle 15, sí, no, pero dice te esperamos en calle Anús para... Claro, sí. Este es Estación 21, señor director. Bueno, te estaba diciendo que Graciela Cotillón te invita para hacer el huevo de Pascua el 8 de marzo y para ello tenés que ir a la Casa Anús de calle 20 entre 29 y 31. Además, tendrán sorteos especiales y vouchers por descuentos en tu compra. Graciela Cotillón, de calle 15, entre 22 y 24, justo frente a la Plaza San Luis. Y seguimos con Amarili Díaz en esta curiosa noche, en una noche muy especial, muy romántica, de blues. Y qué lindo tema este. Ese que escuchábamos era Blues in the Night. Sí. Sí, es un tema viejito. Yo elegí, te contaba, así mientras lo escuchábamos al tema, que elegí cuatro canciones que tuviesen que ver con la historia de las mujeres en el blues. Sí. Son temas, canciones viejas. La única un poquito más nuevita es Missy's Blues, que es de una película, y es la hizo Quincy Jones en el año 80 y pico. Es la más nueva, digamos, pero refleja una época claro, anterior, muy de los principios de la esclavitud y de toda esta cuestión de la negritud, claro, en los Estados Unidos. Entonces elegí un poco por eso, ¿no? Las canciones. Y esta, sí, Blues in the Night es muy vieja y me encantó. Y los arreglos, como pudiste escuchar, del piano, que son maravillosos. Sí, maravillosos, sí. Maravillosos. Todos ¿Quiénes son los músicos que te acompañan? Mira, el pianista y arreglador es Pablo Ezequiel Rodríguez, que vive en Luján, y es un gran músico. Tengo el orgullo de que haya aceptado querer hacer este disco conmigo y hacer los arreglos, realmente, porque estoy chocha. Y por otro lado, el contrabajo, sí, lo toca Federico Eschenone, que es de Jauregui. O sea, son todos extranjeros. Ah, no hay ningún Mercedín. La única Mercedina sos vos. Sí, está en la percusión y en la batería está Marcelo Giorgione. Ah, ahí, Marcelo, sí, ahí lo tenés, Mercedes. Se lo robaste la negracha por un tiempito. No, lo compartimos. Ah, se lo presto. Ellos ensayan un día y nosotros ensayamos otro. Así que, muy bien. Sí, está arreglamos. Sí, sí, arreglamos fechas. ¿Cómo y... está facturando, Marcelo? ¡Qué bárbaro! Factura doble. Sí, muy bien. Así que estoy re contenta porque armé un grupo, pero... Sí, hermosa. Ah, sí, bueno, y eso también tiene mucho que ver la gente que me acompañó en la producción del disco. Ajá. Porque este disco no es que se hizo así de un día para otro, es un disco que ya venía antes de la pandemia, ya lo había pensado. Hay, ya te decía, 4 temas, que son los en inglés, que son los de blues o jazz antiguo. Sí. Y después los otros 5 son míos. Entonces son temas míos que los venía elaborando y yo quería... ¿Qué hiciste? ¿Letra y música? Letra y música, sí. Sí, qué bien. Los 5 temas esos son míos, los que están en castellano son míos. Entonces, por ejemplo, La Ahuyentada es tuya. La Ahuyentada es mía. Es un aire de samba eso, que los chicos hicieron un arreglo, por eso te digo maravilloso. Porque vamos a escuchar ya que hablas a meter tanto. Es un aire de samba, pero qué sé yo. Y los chicos de producción, que son Marcos Porcar y Santiaguito Suárez, ellos fueron los que produjeron el disco y fue a los que yo le pasé los temas y trabajamos casi un año o dos con los temas para encontrarle un concepto, ¿no? Porque la idea es un concepto, no es elegir temas al azar, sino tener un concepto, un contenido que lo que una todo el disco. Entonces, bueno, trabajamos en eso un año y pico, 2 años, escuchando música, ellos me pasaban, yo les pasaba música, nos fuimos metiendo en el mundo, ellos se metieron en mi mundo de música negra, yo me metí en el mundo de la música de ellos, y bueno, así lo pensamos, y así pensamos en los músicos, y bueno, fuimos viendo, bueno, tal músico, ¿qué te parece? Bueno, vamos a hablar con ellos, bueno, y ellos se encargaron de hablar con los chicos, y enseguida todos ellos aceptaron. Yo, una emoción, lindo. Porque dije, no, me imagino. Es lo que quería. Fíjate que hay solamente piano, batería y contrabajo. Y contrabajo. Y voz, nada más, no hay otra cosa. No, pero no el trabajo que hicieron es impresionante. Por eso quiero que escuchen la Ahuyentada, entonces por Marily Díaz, y escuchen este piano. Qué introducción. Lo escuchamos. Curiosa noche. Hoy pudo el viento y el sol, aire me influyó y arrastró entre flores y hamacas. Entre hamacas y flores, olorcito a leña quemada, vuelo de pájaros sonoros, amor de palomas en los cables, arrumacando a contraluz. Amor de palomas en los cables, arrumacando a contraluz. Calma, tranquilidad, tan mía, tan mía. Calma, tranquilidad. Thank you. se entrevé y enmarca las nubes plumizas. Dentro del cerco escondido el solcito me mira y sonríe. Dentro del cerco escondido el solcito me mira y sonríe. Qué linda descripción que tiene esta ahuyentada. Aire de samba. Es un airecito de samba, sí, porque no tiene el formato clásico de una samba para ser bailada. Claro, que en el folclore se respeta mucho se eso. Entonces, para el baile. Un aire. No es hermosa. ¿Qué me decías de la? Yo te decía qué buena descripción de todo. Claro, y es lo que vos estabas viviendo. Es lo que estaba viviendo, sí. Es mi lugar de trabajo, en mi ventana, donde veo todo eso pasar. El cerco y todo lo que ves a través del cerco o por encima. Por encima del cerco. Del cerco. Sí. Qué hermoso. La verdad, te felicito. Re lindo. Ay, muchas gracias. Y pero me decía esto tiene mucho que ver los músicos también, que supieron comprender. Porque a veces también uno quiere decir cosas y no la claro. no puede, o qué sé yo, acá, la verdad que todo es la afinidad que uno tiene con el cantante y el músico. No siempre se logra, y en este caso agradezco. Quedó tan lindo, agradezco. Tan hermoso, que vos decías, te entiendo ahora cuando vos me decías que llorabas a mitad de la canción por cómo estaba saliendo, ¿no? Sí. ¿Y ese piano que se escucha? Ese piano que se escucha es un piano de cola. No es un piano eléctrico, es un piano de cola. Nosotros grabamos en vivo en una sala, en la sala Gol Paris, que es de Chico de España, que tiene el piano que era de su tío, concertista de piano. Es un piano francés que lo hizo traer para estar acá. Este, quedó ahí en la casa del padre, de los abuelos, y él puso una sala. Y uno de los productores me dice, Marcos Porcar, es uno de los productores, me dice, ¿qué te parece que vos querés lograr un sonido más acústico? ¿Te parece grabar en ese lugar? Yo dije, ay, vamos a verlo. Cuando entramos, la sala es mágica. Está ese super piano de cola, imagínate, piano una de cola. Sala una amplia sala amplia y acústica y muy buena. Hermosa, bueno, esto tiene mucho que ver todo el trabajo de la gente de sonido. Tanto Marcos Porcar es el que hizo la mezcla, grabación y mezcla. Instaló toda su sala de grabación en esta sala, o sea, trasladó la sala. Tuvimos que ir ahí a esa sala nueva a armar todo. Así que fueron dos días de trabajo. Qué lindo. Intenso, pero hermoso. Un placer. Hermoso. Así que por eso ese sonido de piano es muy especial. Sí, qué lindo. Es muy especial. Bueno, y si querés seguir escuchando a Marily Díaz, esperá la tanda y llamá al 23 24 55 65 55. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con Curiosa Noche. Curiosa Noche. Esta emisora forma parte de la gran cadena federal del país. Cadena 3 Argentina. Estación 21, 107.1. El eco del futuro, hoy. Cingería Mercedes, cingería estándar y de obra. Canaletas sin costura. Venta de calefactores a leña de las reconocidas marcas Le Pen y Tromen. Cingería Mercedes, calle 101 entre 30 y 30 bis, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324-424216. Cruzamos los límites del sabor con los platos más exquisitos. Parrilla y Rotisería Fronteras, de Tomás Joffre, también en Mercedes. Guarniciones, minutas, parrilla, pastas, Fronteras, todos los días. Zona Delivery 2324-474904. 2324-474904. Línea 2324-435631. Parrilla y Rotisería Fronteras, calle 32072. Fronteras, cruza los límites del sabor. La Casa del Revestimiento. Aprovecha el 50% de descuento. Tenemos para ofrecerte revestimiento plástico en todas sus texturas y contamos con más de 2.000 colores para renovar interior y exterior de tu casa. Excelente calidad y precios directo de fábrica. También vendemos placas antihumedad y machibre plástico de PVC. Hacemos mediciones y presupuestos sin cargo. Estamos en calle 25, esquina 12. Teléfono 23 24 61 0105. La Casa del Revestimiento. Todo el año, cremas heladas Fioretto. Tenemos para vos 44 sabores. Podés disfrutar de nuestros exquisitos postres artesanales, tortas heladas, bombones y alfajores helados. Te esperamos todos los días de 11 a 24 y los viernes y sábados hasta las 2 de la mañana. Venite a Avenida 16, número 682, entre 27 y 29. O llamanos al 2324-549999. Seguinos en Instagram y entérate de nuestras promos en @helados_fioretto. Santería Yangó. Artículos religiosos, sahumerios, imágenes, vestimenta religiosa, todos los insumos para tu espiritualidad. Calle 10, número 1336, esquina 55. Santería Yangó. Artículos religiosos. De lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Santería Yangó. Punto Límite, ropa deportiva. Abierto de lunes a sábado de 10 a 12 y a la tarde a partir de las 5. Encontranos en calle 15, número 175, entre 10 y Vías del Sarmiento. Punto Límite. Somos deporte. Adiestramiento canino Díaz. Obediencia básica, corrección de malos hábitos, lenguaje corporal y buena comunicación con tu perro. Adiestramiento positivo. Adiestramiento K9. Adiestramiento canino Díaz. Comunícate con David al 23 24 51 85 27. Golosinas, cigarrillos, galletitas, variedad. Están en su kiosco, amigo. Pase por acá, venga para acá. Cobro de servicio, pronto pago. Variedad. Artículos de limpieza. Calidad y buena atención. Fotocopias. Impresiones. Sándwich. Y mucho más en El Kiosco. Pásate por la esquina de 24 y 7. Mercedes, Buenos Aires. Las ondas sonoras más agradables invaden la noche de la radio. Con esas canciones que te gustan. Con lo que tu pileta hoy por solo 210 mil pesos. Sí, escuchaste muy bien. Pileta, envío y colocación de Romana. 4 por 70 por 2,50 por 1,30. Con una mínima entrega y el resto en tres cuotas de 40 mil pesos. Solo en Piscinas Tiago te damos esa oportunidad. Contactanos al 23 42 57 1378. ¡Atención, niños! Capitán Animaciones, un servicio que te garantiza un cumpleaños a pura risa, juegos y diversión. Una jornada de 2 horas junto a los niños de todas las edades. Diferentes actividades lúdicas y recreativas a cargo de profesores de educación física. Incluimos un fotógrafo profesional para que te queden los recuerdos del cumple. Pero eso no es todo. Para quitarte el peso de encima de organizar una fiesta de cumpleaños, también te ofrecemos otros servicios. 23 24 46 13 88. También encontranos en Instagram y Facebook como Capitán Animaciones. Esta emisora forma parte de la gran cadena federal del país. Cadena 3 Argentina. Estación 21, 107.1. El eco del futuro, hoy. Curiosa noche. Qué lindo. Qué lindo es estar acá y escuchar a Marilis mientras ensaya lo que va a venir. Y te cuento, Marilis, que tenés un mensajito. Dice, hola Estación 21, desde Capilla del Monte. Abrazo grande para Marilis y que todo vaya por el mejor camino. Ella es Virginia Altuve. Virginia, gracias. Es otra cantante mercedina que está... Ya está viviendo en Córdoba, me dijiste. Sí, sí, está viviendo en Capilla, sí. Ah, qué lindo. Pero siempre bueno. Ella está haciendo música, estuvo haciendo cosas en Bariloche con sus hijos y... Qué bueno, lindo. Ella siempre es muy sí, activa. Yo la amo, quiero tener ¿no? también, la quiero tener en el pero programa, sí. que la gente disfrute también de su música. Maravilloso. Y también... ay, mirá, Claudia Lucero. Oh. Hola, dice una genia, mi amiga. La voz. Mi amiga. La voz, te dice. Mirá, como Frank Sinatra, viste que le decían la voz. Vos sos la voz femenina. Ay, gracias, qué linda. Clau. Gracias. Así que, amiga. Bueno, toda la gente está escuchando y estamos disfrutando de tu música, de tu voz. Y ¿cuántos artistas femeninas tenemos en Mercedes, ¿no? Mm. Y que cantan tan bien tan y que les buenas, va tan bien. Maravillosas. Sí, sí, maravilloso eso. Sí, sí. Así están que... subiendo a los escenarios, me encanta. Sí. Esto del cupo también está ayudando bastante. Exactamente. ¿No? Que se les dé espacio porque eso es re importante. Es re importante. Que se les dé espacio, ¿no? Para cada evento que haya, que esté el cupo femenino. Que también esté el cupo femenino. Sí, por favor. Sí, sí, ni sí, habla. La diversidad. Por sí. Dios, la diversidad, gente, basta de tanta cuestión. Bueno, ¿qué nos vas a regalar, Amarili? Bueno, me voy a animar a tocar la guitarra un poquito y hacerles uno de los temas que está en el disco, por supuesto que así acústico, con mi también. Vieja guitarrita rescatada. Se llama Te Fuiste. Bien. ¿Cómo hacer para olvidarte? ¿Cómo romper este hechizo? Oh, oh, oh. ¿Cómo hacer para salir de este embrujo? Hay algo que me saque de la cabeza tu imagen, que me arranque de la piel lo que siento cuando te veo. Oh, oh, oh. La ausencia de tus besos, porque no estás conmigo. Sin ti no hay nada que anestesie mi dolor por tu falta de amor, ausencia, vacío, no nada, nada, nada. Te llevaste todo. Todo y no me dejaste nada. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, Amarili, por Dios, se me puso la piel de pollo. ¿Cómo eso de que te fuiste y no te dejó te nada? Fui, todo, la heladera, el todo, se llevó todo, no me dejó nada. Y te nada. Fuiste y no me dejaste ay, me volví nada. Loca los chicos con ese rey. Qué dice, bueno, sí, la de nada, nada. Me, la de nada, nada. La de nada, nada. Bueno, esta qué también hermoso, fue un trabajo después, se hizo re interesante con los chicos. Sí, contame. Sí, está en el disco. Pero sí. Bueno, sí, se trabajó un montón porque, o sea, la idea era... sí, hay algo de blues en esto, en sí, los temas sí, que hicimos, en los temas pero hay algo de blues. Hay algo de blues, pero no nos quisimos encasillar en una en un formato, o sea, cerrarnos a un género. Los músicos son músicos de música popular, hacen folclore, tango, hacen otros tipos de música, de todo hacen. Son los músicos geniales los que estuvieron, así que claro. Le dieron una impronta muy interesante a todo. A qué todo lindo, el disco. Hermoso, hermoso este tema. Y después hay otro tema que se llama Tu Voz. Ese tema también es tuyo. Ese lo compusiste tema es vos. Sí, ese es mío. ¿Y música. De qué voz hablas ahí en ese? Es tu voz. Ay, qué sé yo. No sé qué decir. Mejor vamos a escuchar este tema. Sí, sí. Tu voz, Amarili Díaz. Dulce de tu voz se derrama nuevamente en mí. Calmaré la sed de besos que duermen hace tiempo aquí. Manos vienen hacia mí a encontrarse con mi piel. No podré evitar perder la razón y olvidarme de quién soy y olvidarme de quién soy. A esta hora nos conectamos con vos, con los pensamientos, la palabra, la música. Conectamos con Curiosa Noche. Curiosa Noche. Y seguimos con Amarili Díaz. Qué hermoso ese tema. Tu voz. ¿Qué nombre? No tu sé. Voz, mi voz. Mi voz se llama la selección de estas canciones que lo podés encontrar en Spotify. Y ahí podés escuchar bien detenidamente las letras y la música, la voz de Amarili Díaz en Spotify, no te olvides. Es cierto, así es. Tu voz, mi voz. Sí. ¿Por qué lleva ese nombre? Lleva ese nombre, bueno, primero porque hay dos temas, uno que se llama Mi Voz y otro Tu Voz. Uh-huh. Y otro porque también me sonaba que mi voz es la... O sea, si yo tengo la posibilidad de cantar, es porque puedo decir lo que yo quiero, pero digo también lo que vos querés escuchar, ¿no? O lo que vos querés decir. Es como lo tuyo y lo mío. Claro. Esto es lo que yo hago, es de todo. Ya no me pertenece, digamos, ¿no? Cuando uno escribe o da una canción, sí. ya deja de pertenecerte y es queda, desde todos. Claro, es claro. Mi voz y es tu voz. Sí, es lo que te pasa a vos, me puede pasar a mí. Claro, y es lo que a mí me pasa cada vez que escucho algo que me gusta, una canción, me siento como que o me identifico o me enojo con la canción, ¿no? Qué lindo, sí, es así. Nos pasan cosas. Sí, nos pasan cosas, es verdad. Nos pasan cosas. ¿Qué nos vas a regalar ahora? Bueno, yo elegí una canción. La voy a cantar una. Espera. Elegí una canción de una cantante, de una compositora argentina. Sí. Que amo mucho, es Eladia Blázquez. Muy buena cantante. Y compositora. Compositora, ni hablar. Qué letras. Pero elegí una zambita. Que esta sí es una zambita. Bueno, voy a cantar un pedacito. Bueno, pasar y después otras cosas más si quieren. Pero amo esta letra, me gusta mucho y es muy dulce. Cómo duele el pensamiento de que no me quieras más. Cómo agitas en el viento, tu cariño se va, se va. Mojitas en el viento, tu cariño se va, se va. Tu mirada siempre ausente, no la puedo rescatar. No me engaña ni me miente, tu cariño se va, se va. Me engaña ni me miente, tu cariño se va, se va. No lo puedo detener al amor, como nadie detiene la vida. Golondrinas de verano, de mi mano se va, se va. Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va. Muy bien, qué lindo tema. Es el Eladia. Interpretada hermosa por Marili, Amarili Díaz. Sí, Eladia Blázquez tiene unos temazos, unas letras. Por favor. Y me acordé también, te canto un pedacito, nada más. Ay, no sí, te quiero sí. cantar mucho porque. ¿Por qué no? Que cante, no. Que cante. Ay, yo creo que me digan así, que cante. Sí. Qué emoción. Ay, qué bueno. Hermoso. Pero aparte, qué lindo que es estar en un programa que uno lo aplaude. Es sentir que el público está ahí. Es merecido. Me has merecido todo lo que te pase. Gracias. Y sí, porque sos muy linda persona. Ay, y aparte de muy buen cantante. Sos linda. No. Vos tenés que cantar. Después, ya vamos a hablar del tema. Mi profesora de canto. Hay una canción que a mí me gusta mucho. Igual, voy a cantar un pedacito porque es media largueta, pero a mí me gusta esta canción de Marilena Walsh. A ver si vamos acá. Porque me duele si me quedo. pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por tu edad y de tu color, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir. El idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, que no, pero qué hermoso. No, yo no quería que dejaras de cantar, porque es tan linda. Pero tan qué dulce. Letra, por Dios, María Elena, sí. Walsh. Bravo, bravo, qué lindo, bravo. Bravísimo. Bravo. Qué lindo. Gracias. Así que, bueno, Amarili, la verdad que un placer tenerte, un placer escucharte, y que compartas con nosotros. Esta emisora forma parte de la gran cadena federal del país. Cadena 3 Argentina. Estación 21, 107.1. El eco del futuro, hoy. Curiosa noche. Seguimos en Curiosa Noche, estamos con Amarili Díaz en los especiales de hoy. Y comunícate al 2324 55 65 y 55 y mandale saludos a Amarili, decirle cómo, qué te parece su música, ¿eh? Porque no tan solo es escucharla, sino también es lindo que del otro lado te digan lo que te parece, ¿no? Y también a la gente que está enganchada por Facebook y por Instagram, también le mandamos un saludo enorme. Gracias por estar ahí, gracias por todos los me gusta que tiene ya Amarili en esta noche. Bravo, así que bravo. Muy, muy agradecidas. Y te recuerdo que Graciela Cotillón te invita a este 8 de marzo desde las 13 horas a participar del curso gratuito de huevos de Pascua. Y te espera en salones de la Casa Anús, de calle 20, entre 29 y 31. Además, tendrán sorteos especiales y vouchers por descuentos en tu compra. Graciela Cotillón, de calle 15, entre 22 y 24, frente a la Plaza San Luis. Seguimos con Amarili Díaz. Qué placer esa música, qué placer escucharte. Y bueno, y un poquito volviendo al tema de la pandemia, que todos la pasamos mal y muchos artistas se reinventaron, ¿no? Muchos haciendo su propia música y empezar a hacer poesías y demás. ¿Cómo fue lo tuyo? Contame un poquito. Bien, sí, el encierro fue bravo, bravo. Fue bravo porque, bueno, había que estar y, bueno, yo no quedaba otra alternativa que quedarse en casa. Entonces, quedarse con uno, sí. Bancarse a uno mismo y toda la cosa. Así que, bueno, sí, fue un... Pero por un lado, para mí fue muy productivo, tanto para componer, música, para componer, claro. Y para escribir. Yo tenía mucho material de poesía escrito hace mucho tiempo y en ese periodo hice taller, tengo que agradecer a Vuelo de Quimeras, que es la editorial de La Plata, ajá, dirigida por Eugenia Stracali, que es profesora de la Universidad de La Plata. Mira qué bien. Una maravilla ser, bueno, que armó unos talleres hermosos. Y bueno, así que virtualmente nos estuvimos juntando con gente de allá de La Plata, gente de distintos lugares que se enganchó a trabajar en poesía. Y bueno, y hacemos clínica. O sea, tomábamos los poemas, sí, los trabajábamos, los armábamos, los rearmábamos. Así que bueno, empezamos a sacar del arcón de los recuerdos viejo, material viejo, a laburarlo, a trabajarlo. Parte de esas poesías también están acá en esta selección en de música. Sí, algo de esto hay algunas que se van a venir más adelante, y uh-huh, hay una plaqueta, que es un librito pequeño, sí, que presenté en mayo del año pasado, que se llama Del Alma Primera. El librito. Mira. No lo traje hoy, perdón, pero ya lo pero, voy a traer. Pero sí, sí, sí, me lo tenés que te traer. Te lo voy a traer. Y porque vamos, les voy a empezar a leer a la gente tus poemas y decir dónde se consigue el libro de poemas. Mira, ahora está, lo tiene Matías en su librería, la que está en la 30 y 19. Sí. No, y 21. 30 y 21. Están ahí. Por ahora, y si no también en la página de, si entran a la página de Vuelo de Quimeras, lo pueden comprar a través de internet. De internet. Y se lo llevan a la casa. Ah, también. Muy bien. Esa es entonces otra no posibilidad. Lo traiga porque lo vamos a ir a buscar. Así que en la 30 podés comprar. 21. 30 y 21, el libro de poesías. Se llama Del Alma Primera. Del Alma Primera. Sí, ¿Por qué Del Alma Primera? Del Alma Primera porque son de ahí. De esa alma, de esa primera, primer inicio. Cuando recién empezabas a escribir. De esa necesidad de escritura primera. Bien. ¿No? Lo que aparece, esa necesidad prima. Sí, sí. La que prima, la que aparece sí, sí o sí. Sí, cuando te pasan cosas por ahí en la adolescencia o llegando a la madurez. Sí, y, no sé. Y vos decís, bueno, tengo ganas de escribirlas o de plasmarlo en un papel. Y ahí salieron. Sí. Qué lindo. Pero no es tan crudita. O sea, es un trabajo después de haberlo retomado y haberlo trabajado. Me parece, o sea, eso es lo que tiene interesante este trabajo también. Bueno, yo soy medio obsesiva con esta cuestión del trabajo. Sí. Me parece que las cosas tienen que ser elaboradas, trabajadas, con respeto. Más si uno quiere que otro las escuche. Me pasa con la música, me pasa también con lo que escribo. Claro. No es lo primero que escribo como primero así que me sale porque me salió eso. Sino que sí, me salió eso, pero lo trabajé, lo elaboré como para que tenga... Para que el otro también lo pueda recibir. Para que sea algo respetuoso que también. Ajá. Que sea un trabajo respetuoso, un trabajo de un artista que labura. De un sí, laburante sí. Del arte, no un... colgado de la palmera, sino alguien que está trabajando y estudia, claro, mucho. Qué o bueno. Sea, yo soy un poco hincha con eso, pero me parece, así como me autoexijo el trabajo, un trabajo arduo de los temas, de dónde vienen, quién los hace, el respeto al que escribe, por eso me gusta mucho. Qué lindo. Las yo letras, yo sé eso. Que sos así porque también es que sos también muy, muy estricta como profesora de canto, en el sentido de que la afinación y todo lo demás, que me encanta. Entonces sé cómo trabajás y sé que todo lo que vos haces es maravilloso. Bueno, muchas gracias, Mar. Así que yo aprendí un montonazo con vos. Lástima que no sea tan dedicada y que abandone, pero bueno, ya lo iremos a retomar porque es algo que tengo pendiente. A mí el canto me gusta muchísimo. Sí, además, tenés que cantar, Elvita, yo te lo dije. Sí, en algún momento ya lo dije. Vos me tenés que ayudar. No. Me falta ese espaldarazo por ahí, pero... Yo te voy a empezar a mandar mensajitos, vas a ver lo que es. Volvé. Bueno, seguimos con Mi Voz, Tu Voz y vamos a escuchar otro tema de Amarilly Díaz que se llama Mi Voz. Y lo escuchamos, Amarilly Díaz en Curiosa Noche. Papeles por donde anda la memoria, deja que se realice el ritual de la noche de los poetas y el océano multitud de mar. Acaricia tu sueño. Amigo del pulso de la vida, no me juegues una mala pasada. No ataques con furia. Espera en mi garganta, seca tu voz hasta agotarla. Esos papeles por donde anda la memoria, deja que se realice el ritual de la noche de los poetas y el océano multitud de mar. Acaricia tu sueño. Compañía nocturna, no dejes de escuchar la radio. Compartimos experiencias. Compartimos música. Nos encontró una canción. Nos unió, nos conectó a otra curiosa noche. Curiosa noche. Continuamos con Amarilly Díaz, que nos está complaciendo con sus temas, su charla, aprendemos un montón de ella y ni te cuento cuando entres a Spotify y escuches mi voz, tu voz, no sabes, los temas hermosos, algunos te vamos a poner nosotros acá y otros los tenés que buscar vos porque no sabes, son imperdibles. Y bueno, Amarili, se viene la presentación. Se viene la presentación. Oficial. Oficial ella. Sí, presentación oficial. 15 de abril. Sábado 15 de abril en la Dumer. En la Dumer. Qué lindo, qué lindo lugar aparte. Muy cercano a la gente. Es lindo, lindo lugar. Así que 15 de abril. Y ya lo vamos a agendar porque le vamos a hacer acordar a la gente. Y también voy a ir a verte porque la verdad que me encanta. Me encanta todo lo que haces. Y si todo sale bien, todo sale bien, porque hay invitadas. ¡Ay, qué lindo! Hay unas invitadas, así que van a cantar conmigo, así que estoy re emocionada. ¿Y a qué hora empieza el show? Todavía no lo hablamos, nosotros tenemos que hablar con la gente de la Duma, de cerrar las últimas cuestiones, de sonido, de horarios y todo eso. Sí, eso ya lo tenemos que hablar. Lo vuelve loco, pero va a ser, los chicos de la Duma. Seguramente ya va a ser a las 21. Febrero ya estaba hablando. Chicos, ¿se acuerdan que tenemos la fecha? Sí, Amarili, sí, obsesiva ella. Claro. Me decía un poquito obsesiva tu mamá, le decían a mi hija, ¿no? Sí, un poco. Un poquito nada más. Bueno, pero los nervios, ¿no? Sí, y más cuando se acerca la fecha es peor. Sí. Porque estás con que todo salga bien. Yo conociéndote que vos querés que todo salga todo bien, que la gente la pase bien, que disfrute. Igual el lugar es muy lindo y lo van a pasar bien. Tiene una barra hermosa. El lugar es precioso. Es lindo, la Duma. Muy lindo. Así que 15 de abril, ya anda agendándolo, es sábado, seguramente, ¿qué va a ser después de las 20? Sí, ya en abril. Supongo que sí, ya en abril. Sí, ya irá a ser después de las 20. ¿Y hasta que las velas no ardan, será? No. Me parece que ahí tiene un tope. Se pueden quedar, ¿no? No, se pueden quedar tomando, no hay problema. seguro. No, y vamos, aparte lo vamos a disfrutar mucho porque estamos esperando esa fecha como presentación de disco. Es muy importante, es muy importante. Sí. Es un trabajo, como te decía, los chicos de la producción, los chicos que hicieron la parte de sonido, la parte de cómo se armaron los temas. Es un trabajo de mucho tiempo. Muy lindo, fue todo el proceso de preproducción de un disco, yo lo disfruté mucho. Es largo, pero es muy disfrutable, porque es el momento donde se arma se arma todo, ¿no? El pucherito ahí, empieza a armar, a poner los ingredientes y termina una cosa linda. Así que maravilloso. Eso es muy bueno, así que tenemos que festejar eso. Y sí, es como la culminación de todo un trabajo enorme que se hizo y bueno, hay que presentarlo al público y hacerlo en vivo, que bueno, eso es como que es la culminación de todo, ¿no? Lo que sí sabemos, ya hicimos algunas, o sea, la grabación del disco se hizo en vivo, o sea, fueron 3-4 tomas en vivo de los temas, o sea que no hubo prácticamente ningún tipo de, o sea, la mezcla fue muy interesante porque no hubo que hacer demasiado. Claro. Por lo menos así nos contaba Marcos Porcar, que es el que tuvo que hacer la mezcla. Me dice, pero Marily, esto está así como suena, esto está muy bueno. Sí, qué lindo. Así que tengo el orgullo de no haber hecho muchos arreglos. Que fue solamente agregar algunas voces, que sí, yo me hice mis propios coros, los hice yo y algunos chicos, y Santi hizo algún corito también, pero el día de la presentación va a haber en vivo coro, así que la voy a nombrar porque ya me dijo que sí. Victoria Mariela va a cantar, Vicky, que la amo. le pedí. Soy muy amiga de su mamá. Digo, Vicky, me vas a cantar un tema. Me dice, ay, sí, yo lo escuché el disco. Y me dice, ¿y podemos hacer tal tema? Y tal otro. Y digo, bueno, dale, dale. Ay, qué lindo. Así que vamos a cantar juntas y estoy muy feliz por eso. Feliz, y aparte ella toca la guitarra muy bien, la guitarra eléctrica. Sí, no, es una genia. Sí, es una genia, y que me haya dicho que sí, que me va a cantar ese día en la presentación, estoy feliz. Y otra que me confirmó que sí es Milagros Vallejos. Ay, también Milagros, canta muy lindo. Ay, por favor. Son dos seres que amo, porque Miri es una maravilla, es hermosa como canta, me encanta. Sí, qué bueno, lindo. Pues llamé a otras, pero están todas con miles de cosas y no han podido, así que pero bueno, ellas dos me confirmaron que sí, así que van a estar. Por esa noche. Sí, sí, sí. Qué bueno. Así que estamos trabajando temas con ellos. Qué lindo. Re Vamos feliz. A escuchar otro tema de Amarilis que se llama Nobody Know You When You Are Do. Si lo tiene el señor director, ya lo escuchamos. Amarily Díaz. Once I'll live a life of a millionaire, spend all my money, I didn't care. I carry my friends out for a good time, buy more liquor, jump and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend, no place to go. If I ever get my hand on a dollar again, I'm going to hold and do it till the eagle dream. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, no one penny. On my friends, I haven't got any. But if I ever get on my feet again, si te engancha cantando casi el final engancha, de la canción. Porque tengo esa maldita costumbre, se ríen en casa, y a veces me reta, me llegó, de hacer coros a todos. Yo estoy escuchando una canción y le hago coro. Yo me hago coro a las mismas canciones mías, me hago mis propios coros. Qué lindo, hermoso, hermoso. Te meto voces. Contame de esta canción que acabamos de escuchar. El Nobody Knows When You're Down and Out. Bueno, este tema es habla un poco de esta cosa de que cuando uno está en la buena, ¿no? Que todos nos rodean, ¿no? El whisky, la buena noche, sí. Todos son, amigos. Son todos amigos. Pero cuando estás en la mala, no hay nadie. Nadie que te quiere, nadie te quiere cuando estás en la mala. Entonces habla un poco de eso. Este tema lo es muy viejo, muy viejo. Es de los años 30 o 20 y pico, 30. Pero lo hizo muy, muy famoso un guitarrista. Ya no me va a salir el nombre porque yo sé justo que necesito el nombre, no me acuerdo. No importa, pero. Pero lo hicieron muy famoso mucho después, ¿no? Sí. Pero es un tema. ¿Y muy, cómo muy lo rescataste? ¿De dónde el.? Porque. Yo no lo había escuchado tanto nunca. Tanto de esas profes con las que tuve y tomé clases de canto, porque yo tomé clases con un montón de cantantes y profes. Sí. Una de ellas me pasó esta canción y me gustó. Y nos contó la historia. Y me pareció súper interesante. Y dije, quiero cantar esta canción. Quiero que esté en el repertorio esta canción. Hermosa. Me parecía que... Sí, sí, hermosa. Y canción. Cuenta la historia que esta canción es escrita por una mujer, por Ida Cox. No aparece esto en los... Si uno lo busca, aparece en otro. Aparece un hombre. Pero evidentemente ha sido una mujer que lo escribió. Y Bessie Smith... canta este tema. Bessie Smith es una cantante negra de la de blues, sí, maravillosa. Sí, sí. Bueno, y ella le hace famosa esta canción. Hace famosa esta canción. Admirás a las cantantes negras. Sí, ¿no? Absolutamente. Porque las cantantes en general. O sea, en general, pero las negras tienen algo, no sé, especial en su garganta, ¿sabes en qué sus pasa? Voces. Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver también con toda esta cosa de... De tener que demostrar constantemente que son buenas para hacer, para poder avanzar en la vida. Entonces, sí. Ser mujer y ser negra era como mucho. Y pobres encima. Claro. O sea, como que. Entonces se tenían siempre que destacar tenía por que algo. Destacarte por y eras, algo. Y no te queda alternativa que trabajar mucho más que cualquiera para demostrar que valías. Entonces, esas luchas me parece que como siempre siguen en la historia y la mujer siempre tiene que estar luchando por sus derechos, pase lo que pase. Sí. Entonces, bueno, siempre me parece valioso rescatar eso. Sí, ni hablar. Aparte porque son hermosas, hermosas. Son hermosas. Está Whitney Houston, que es una cantante de la hostia. Y bueno, que padeció una vida tremenda. Tremenda. Bueno, casi todas estas grandes cantantes tienen... Sí. Han tenido, han padecido toda una cuestión social muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y no, por eso que hablábamos de la diversidad, la necesidad, claro, de la necesidad, que se acepte la diferencia. Sí, ni hablar. Que se acepte la diferencia, no podemos dividirnos por género, dejémonos de joder. Pasa claro, un poco lo que yo me pasa con lo de la música, ¿no? Dejémonos de joder, de dividir. Por género. O la música. Encasillar un cantante que si sos cantante de tango no podés cantar folclore. No, o no podés cantar cumbia. Eso ya fue. Claro. Eso ya fue. Estaba escuchando hoy un reportaje a Marilina Bertoldi, que la admiro muchísimo. Ganó un premio Gardel hace un tiempo atrás. Pero no solo por eso la admiro, sino la admiro por lo que dice, porque no tiene problema. Y justo decía eso, mi lucha es la lucha por la diversidad. Y bueno, me gusta esa bandera. Está bien. Me gusta. Sí, sí. Me gusta esa bandera. Es muy linda. La verdad me que encanta. Yo también, a mí también me gusta esa bandera. Me que encanta. Tiene que haber diversidad. Y vos que tuviste tantas profesoras y demás, vos como profesora, ¿cómo te ves? ¿Te gusta? Pobres mis alumnos que sufren, me han sufrido. Sí, soy muy chapelota, pero me divierto mucho, me divierten mucho mis alumnos. Ahora, bueno, estoy esperando mi jubilación a las escuelas secundarias, porque yo soy profe de literatura. Ajá. Entonces, mi laburo es arduo en las escuelas secundarias. Entonces, estoy esperando mi jubilación, que espero que este año se dé. Y si da eso, me voy a dedicar específicamente a dar clases. A dar clases de canto. Sí, porque amo esto. Me gusta. Sí, sí. Dar clase de canto para mí es un placer extra. Qué me lindo. Gusta cantar y me gusta que el que canta disfrute, me encanta. Me parece bárbaro. Tenés que conocerla, Marily, como profesora de canto. Es espectacular. Es muy linda. Pobre, vos sabés cómo me bancó. ¿Cómo sí, me bancó? No, es que no era bancarte, vos me tenías que bancar a mí. Pero es divina, divina. Bueno, Marily, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más. Curiosa noche. Once I lived a life of a millionaire. Spending my money now, do not care. Can my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Esta emisora forma parte de la... Y seguimos en Curiosa Noche. Todos nos colgamos acá hablando con Marily. Nos olvidamos que estábamos en la radio. Señor, señor, estamos en la radio. Y la verdad que es tan enriquecedor hablar y escucharte, Marily. Y que se pasa la hora volando, se nos pasa el tiempo, re lindo, re lindo. No, pero empezamos a recordar cosas de otras épocas y hablar, si me hablas de Vivian Scalisa, me hablas de Deborah Dixon, que son mis ídolas totales. Y bueno, tuve la posibilidad de tener, de tomar clases con la misma profe, con Cristina Guayo, y la verdad que una emoción. No, hablar de ella, para mí son fue lo primero que... Que escuché, y estas minas, ¿quiénes son? Cuando escuché las Black and Blues por primera vez, ¿quiénes son estas minas? ¿Dónde son? Me acuerdo que me lo mostró una amiga, me mostró un disquito que ellas grababan, un cassette que grababan con tres o cuatro temas en Oliverio. Y una amiga había ido a Oliverio y me dice: mira, escucha esto. Y yo, ¿dónde son esas minas? Son argentinas, me dice. Una es medio como, no sé si de dónde es, pero vive en Argentina, es argentina. Vale, son buenísimas. Y ahí las empecé a seguir. Ah, esa es Viviana. Scalisa. Ah, oh, por Dios. Qué grande. Se te pisa la piel. Sí. Así que, y tuviste la oportunidad de tomar clases con la profesora de ellas. Sí. Qué bueno. Lindo. No, qué lindo, qué placer. Así que, ¿cuántas cosas han pasado, ¿no? En estos años, en la vida. Sí, ¿no? sí, agradezco siempre eso. Agradezco. Decime, ¿tenés alguna anécdota graciosa que te haya pasado en algún escenario o en alguna cosa antes de cantar? Ha pasado cada cosa, chico. Sí. Ha pasado cada cosa. Una, pero, que te acuerdes. Bueno, las contables, las que se pueden contar. No. Bueno, por ejemplo, teníamos un grupo, habíamos armado con los alumnos de Cristina Guayo, habíamos armado un grupo, digamos cinco, que nos llamábamos Uraik. Una chica era de Mar del Plata, uno era de Lanús, yo que era de Mercedes, y dos que eran de Floresta. Para juntarnos era de terror. Bueno, tuvimos un año trabajando en eso. Cristina Guayo le gustó lo que estábamos haciendo. Y dice, bueno, los vamos a presentar en el Teatro San Martín, en la Sala B. Bueno, buenísimo, hay un ciclo que sigue estando, que se llama Jazzología, que está los martes, sigue estando. Y nos presentó ahí. Bueno, ese día, bueno, estábamos subimos al escenario, todo bien. Siempre me pasa algo con la guitarra. Es algo de tenía la guitarra colgada así, en eso... voy a hacer el primer acorde cuando se me suelta la guitarra, se me sale bueno, ahí ya salieron todos a tratar de ayudarme, pero siempre me pasaba algo con la guitarra. Bueno, esa fue una de las que se pueden contar. Y después, no, sí, miles de reírnos, de pasarnos cosas graciosas. Sí, o de ir, por ejemplo, cuando te contaba de cuando fuimos con Marilina Ramuspe por primera vez a aprender canto negro. Yo decía, ¿qué es eso, canto negro? Fuimos una profesora, no sabíamos quién era. Y ahí caímos nosotras así muy mercedinas, muy de campo, y llegamos ahí. Y también, o sea, nos empezó a hablar esta mujer de todo en inglés, todas cosas, canciones de otra época, y nosotros no entendíamos nada, nos mirábamos, y nos dice, bueno, pero acá si ustedes quieren aprender canto, nada de droga, nada de alcohol, y nosotros nos mirábamos con Marina de todo. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando esa mujer? Claro. Nosotros así, veníamos a cantar. Nosotros queremos cantar nada más. Señora. Qué lindo. Eso fue muy divertido. Yo creo que Marina se acuerda, nos reíamos juntas, decíamos, no, veníamos nosotros en el tren. Sí, viajábamos en tren en ese momento. Íbamos con nuestros Walkman y auriculares escuchando las canciones que ella nos pasaba. Y llorando porque nos cagaba pedo, porque nos, era muy exigente, era muy... No, gorda, no me grites, nos decía, ¿viste? Cantame. Quiere que cante, no que grite. Bueno, no grite. Así era muy, muy estricta. Pero qué bueno, nada, nos reíamos igual muchísimo y después nos hicimos así como... Eso fue el muy principio. Amigas. Nada, después fue maravilloso. Una maestra extraordinaria. Qué lindo. Pero primero nos asustó un poco. Qué lindo. ¿Y alguna cosa que te haya pasado que vos decís, esto no quiero que me pase nunca más? ¿O en algún escenario, algo de no ir a un lugar, por ejemplo, porque no te gusta, o sin decir cuál y por qué? Bueno, no. Sí, he pasado por muchos lugares. Lo que sí, yo, o sea, en la vida de un músico, de un cantante, uno va al lugar donde no sabe dónde se va a meter a veces. Claro, ¿no? Te llaman para cantar, se te contratan va, y qué vas. Sé yo, uno va. Pero bueno, sí, si tenés la suerte de que te contraten y te paguen, ¿no? Ahora está un poco sí. más, está un poco más, o sea, se valoriza un poco más esa cuestión. Pero cuando nosotros recién empezamos, o sea, nadie, o sea, no cobraban, no, todos iban para tomar algo. Nosotros no tomamos nada. O sea, yo tomo agua. Claro. Viste, y si no había agua, había whisky, yo no tomo whisky. Pero es, eso es tremendo, que vos tenés que, o sea, y te decían, no, pero no, por el sonido. O sea, ya te ponían el sonido, ya está. Con eso vos te tenías que arreglar. Y no es con el lugar y el sonido que vos te arreglas. Vos necesitas cobrar, sí, porque cobrar. Es un trabajo. Así como yo te cuento que nosotros íbamos a aprender. Bueno, Marina tiene un camino de como es de concierto, de trabajar en, de hacer este conservatorio, de estudiar un montón. Yo por mi lado, en forma privada he estudiado, pero Marilina estudió conservatorio. Digo Marilina porque tiene un recorrido tremendo de mucho estudio. Claro. Y así hay un montón, todas las cantantes que nombré, tanto Milagros, Vallejos, como Victoria, sí, como sí. las chicas de Señorita Miel, y con un montón que ahora no me acuerdo. Son todas muy laboradoras. Claro, y eso ¿no? hay que pagarlo. Tiene un, claro, precio, tiene un precio. Tiene un precio, tiene un valor. Uh-huh. Un valor monetario. Porque yo te digo, por ejemplo, yo llevé mi guitarra a arreglar, las cuerdas, un encordado de. Te digo, para tener una idea así real, vamos a la sí. realidad. Un encordado, el más barato, 2,000 pesos. Un encordado. Y cada vez que vos se te corta una cuerda, cambias el encordado, no cambias una cuerda. Tenés que cambiarlo todo. Y eso se cambia seguido. Los guitarristas saben, yo digo 6 meses. A veces se cambian más seguido. Sí, depende del uso que le des a la guitarra. Sí, pero ¿cuánto? No menos de, o sea, por mínimo una vez al año o cada 6 meses las cuerdas se tienen que cambiar. Y vos imagínate que eso ya de movida se le cortó cuerda. Tenés un gasto. 2,000 pesos. Que se te no, fueron. Pero aparte el viaje. La movida. Estudio, los horarios, las horas. La vestimenta, el maquillaje. Uh-huh. Es todo eso. Tema. Así que todo eso tiene un valor. Y bueno, sí, no volvería a lugares. O sea, vuelvo a lugares donde se me respeta. Claro. Se me sí, respeta como, como ser humano. Sí, sí. Y primero. Como ser humano y como artista. ¿Viste? ¿Eh? Entonces, eso sí. Sí, hubo muchas de esas que no sé, que. Sí, o sea, que no volvería el dueño a ese lugar desaparecía porque... en el momento de pagar. Claro. Eso me pasó en muchos lugares, que llegaba el momento de pagar y no estaba el dueño. Viste, qué feo. Claro. Man, andás y nunca más. No, bueno, más vale, no. Ni te quería arreglar, te invitaba a un café o te quería invitar con la comida. Yo no iba a comer a los lugares. O otros lugares que directo, por ahí te pagaban una cosa mínima. Y la gente comía, ibas a un restaurante y ahí no te daban ni agua. Claro. O sea, si tendría querías que hacer la cosa mínima, te lo tenías que pagar. Claro. Es muchos lugares, acá y en otros lugares, ¿no? Qué barbaridad. Uh-huh. Amarilla, pero si bueno. te quieren contratar hoy. Contratar ahora, mira. No por el precio, digo, sino sí, ¿a qué sí, número sí. te llaman para contratarte? A mí, al 50-81-51. 50 81 51. Sí. Bien. Puede ser sola, con banda, eso después se habla, pero. Puede ser sola, con banda, para fiesta, bautismo, divorcio, lo que sea, ¿no? No. No. Tanto así no. Así no. A no, ver, no. Comentame. No, cómo. Porque eso es una de las tantas cosas que, por ejemplo, a mí no me copa mucho hacer. O sea, yo fiestas. No. No. Sino no, que para no, una no, reunión, no. Que te contraten para escuchar, para escuchar música. al que quiere escuchar música. Lugar para escuchar música, donde uno se pueda mostrar como artista. No mientras uno está comiendo la pata de pollo, mientras yo estoy cantando, no. Claro. No, eso también lo pasé, no está bueno. No, yo no lo puedo hacer, o sea, respeto a los artistas que lo hacen y bueno, está bien, se, claro. Pobre, se tienen que bancar muchas cosas, pero yo no lo quiero hacer a eso. Está bien. Ya lo hice y no me gustó, no la pasé bien. Claro. Porque es como poner, viste, una música mientras, tal, puedes poner una música funcional mientras la gente está comiendo. Claro. O no sé, a mí no. Para no que sé. Te escuchen. Para escuchar, para sí. Escuchar, o sea, música, yo te hago el show que vos quieras. Nos juntamos y hacemos un show de la música que vos quieras. Pero te puedo armar grupos, trabajar, cantar entre todos, armarte lo que sea para divertirte. Pero mientras que se respete la cuestión artística. Claro, claro, claro. Al eso. Artista. Sí, sí, sí. Repetime sí. Otra vez. 50. 50-81-51. Bueno, pero por ahora que, por favor, entren al Spotify. Sí. Y muchos likes, muchos me gusta. Mucho me gusta. Me gusta, mucho me gusta. Porque bueno, en estamos en una época en la que no hay, viste que yo te contaba, vos me decías, sí. Ah, sacaste el disco. Yo sí, pero es no físico. Claro. Ya es como que el es que disco nadie los físico. Hace físico ya. No, no. No, no, ya no. Ya no. Es ya no. Presentar el disco y lo importante es que esté en las plataformas. Claro, y después hacer los shows en vivo. Eso sí, o sea, con la banda que trabajamos en este disco, con Ezequiel, Pablo Ezequiel Rodríguez, con Federico Eschenone, con Marcelo Giorgione, la idea es tocar, salir y a tocar. Así que, por favor, si les gusta el estilo, les gusta este estilo de música, nos llaman. Para eso sí, estamos sí, disponibles, sí, sí. Estamos en eso. Queremos presentar el disco, que nos escuchen en vivo. Y empezar a presentarlo en los escenarios, ¿verdad? Sí, sí. Donde sí. Lo llamen, qué lindo. Donde lo llamen, ahí sí. Sí. Ojalá que sean muchos los llamados y que recorran toda la Argentina primero. Sería buenísimo. Para después hacerse conocer más. Y la verdad que yo les deseo lo mejor porque la música es buenísima, buenísima. Y vamos a escuchar otro temita más. Sería. A ver, ¿qué querés escuchar? ¿Cuál? A ver, ¿querés que te diga yo? Sí, decime, a ver. A ver. Porque tengo acá un montón, pero sería Miscellaneous Blues, por ahí. No. Otro, a ver. A ver, podemos escuchar. Puede ser. A ver qué tenemos ahí. Hoy te vi. Hoy te vi. Sí, escuchamos. Sí, hoy te vi. Me retiene hoy aquí, te vi, Marilyn Díaz. Pero sin ella yo no puedo vivir. Como redes me envuelven así. Y yo de ellas no quiero salir. Ajá, ajá, yeah. Ajá, yeah. Olas de sones marean mi alma. Mueven mi cuerpo perdiendo la calma. Mares inundan todo el espacio que tú ocupabas entre mis brazos. Ah, ah, yeah. Ah, ah, yeah. Ah, ah, yeah. Hoy te vi tal cual eras. Un egoísta como cualquiera, por tus sueños tan importantes, hoy los míos abandonaste. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, te vi tal cual eras, un egoísta como cualquiera, por tus sueños tan importantes, hoy los míos abandonados. ¡Qué hermoso tema! ¡Qué hermoso tema! ¿Esto cómo fue grabarlo? Bueno, estos temas, en general, todos, ya te decía, fueron elaborados primero por mí, los pasé con mi guitarrita, los grabé en el estudio de Marcos Porcal. Y él y Santiaguito Suárez, que fueron los que laburaron en la pre, los escucharon, les pasaba discos, digo, bueno, yo quiero que suene así, que, ¿cómo crees los músicos? Bueno, no, yo quiero un piano, quiero un pianista. Conseguime, mirá, yo lo conozco a este pibe, a Pablo, que le dicen el Bife Rodríguez. Sí. Pablo, en un tiempo cuando yo canté en la Big Family, Años Luz. Big Family, qué lindo. Años Luz con Gustavito Sony. En aquella época, una vez trajo, dice, ay, voy a traer un pianista, un pibe que no se ve, toca bárbaro, qué sé yo. Esto te digo hace un montón de años, 20 años ahora. Y era Pablito, que era chiquito, vino el pibe este, un morochito, un negrito, y se puso a tocar el piano. Y yo, ah, qué bien que toca este pibe. Y tocó con nosotros ahí. Sí. Ahí lo conocí y dijimos, ay, alguna vez vamos a hacer algo, Pablo, qué lindo que lo que hace. Que yo, bueno, quedó así. Se fue a vivir a Luján, hizo su vida, qué sé yo. Se casó con la Rita, que es divina. Y bueno, y siguió laburando, y yo lo escuché. Ay, digo, yo quiero ese pianista, quiero. Me dice, sí, yo lo conozco. Me dice, Marcos Porcar es mi amigo, yo lo conozco, grabé con él, es una maravilla, voy a hablar con él. Y cuando le propuso, dice, porque Marily va a grabar un disco con sus temas, mirá, estos son los temas. Ah, dice, yo quiero. Dijo, yo quiero. Ay, estar qué ahí. Bien. Ay, si es con Amarily, yo quiero. Ay, dije, ay, yo. Qué lindo. Ah, qué lindo. Bueno, buenísimo. Y así, como él conocía al contrabajista, a Eschenone, dice, che, tenemos un contrabajista que es espectacular. Es muy amigo de Pablo, del Bife. Bueno, dale, vamos. Venga, adelante. Cuando escuchó los temas, le dije, mira, yo quiero que tenga un sonido así, antiguo, no quiero algo, quiero algo más acústico, donde ustedes puedan hacer libremente. Ah, nos encantó, bárbaro, listo. Listo. ¿Y qué van a tocar la percusión? ¿Quién va a tocar la percusión? Marcelo Yerson, le digo, díganle, yo sé que él está ocupadísimo, pero a lo mejor tiene tiempo. Y cuando le dijeron, dijo, ah, sí, yo con Amarila, ese proyecto me encanta, vamos. Qué bueno. Divino. Así que todo el universo conspiró para que vos a pudieras. Mi favor. Y bueno, trabajaron sobre los temas. Los arreglos, como te decía, son de Bife Rodríguez. Los arreglos de piano son maravillosos. Así que, bueno, yo los dejé hacer y lo que hicieron fue maravilloso. Sí, sí, sí. Y acá está. Y acá está y se presenta. Mi voz, el tu 15. Voz, el 15 de abril. El 15 de abril en la Dumer. Y de acá hasta el 15 vamos a seguir repitiéndoselo a la gente para que te vayan a ver y que eso esté colmadísimo. Así que, bueno, Amarily, gracias. Mil gracias por compartir todo tu trabajo, tu trayectoria, muchas tu vida con nosotros. Así que lo mejor, te deseo lo mejor, te quiero mucho. Gracias, y Elvita. El 15 de abril en la Dumer, ahí vamos a estar todos. Bueno, así bueno, me parece que tengo todavía. Tengo presentadora. Vamos, vamos, vamos. Señoras, señores, con ustedes, Amarily Díaz, en esta noche, en los especiales de Curiosa Noche. Y yo te digo, entonces, que